te encontré en la oscuridad. Ya había perdido todo dentro de dos soles. Qué amarillo soy. ¿Qué pasará mañana? Pero sé que hoy se siente vibración. A bailar un rato más, escribirle un pequeño recuerdo a saber. Vamos a meternos pues al mar y disfrutar el cielo, lo eterno. Estamos bien ubicados, así tenía que ser. Viendo a mi lado ese otro amanecer, ya no estarás mañana, porque sé que hoy perdemos la Vamos a bailar un rato más, escribirle un pequeño recuerdo al saber. Y vamos a meternos pues al mar y disfrutar el cielo, lo eterno. Stayed home.